enojar y que puedan pensar en las personas como sujetos de derecho. Bueno, Rita, nos vamos a una tanda. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica. FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con las medidas de la cuarentena en la ciudad. Respecto a la apertura de comercios barriales de indumentaria y calzado, la medida indica que se podrá realizar en zonas de barrio permitidas. Los comercios atenderán según el número de documento, los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar. Sigue la restricción en los ejes comerciales de alta circulación. La atención al público será a partir de las 11, con medidas de higiene y distanciamiento. No se podrán utilizar los probadores. Y no se puede usar el transporte público interurbano, ya que se encuentra reservado para trabajadores esenciales. Respecto a los servicios de culto, los ministros religiosos que no viven en sus templos podrán ir a sus templos para realizar la celebración online vía streaming y sin público. Los recitales y las grabaciones serán sin público y la transmisión vía streaming. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes. Bueno, en esta situación, digamos, de pandemia que estamos ahora, lo que se pone de manifiesto es, sobre todo, la desigualdad, ¿no? Y estos chicos y chicas que vienen a la escuela, y adultos también, en su mayoría siguen viviendo en situación de calle o de alta vulnerabilidad social, porque viven en hoteles, a veces, cuando pueden pagar con el subsidio habitacional, después vuelven a la calle. Entonces, en este momento en que estamos diciendo todo el mundo se queda en su casa, se lava las manos, se cuida, no sale, el que no tiene casa, ¿dónde se queda? Nosotros tenemos ejemplos de chicos y chicas que viven en situación de calle y que se los han llevado presos por no respetar la cuarentena, por ejemplo. Entonces, digamos, esas son las cosas que, digamos, que tenemos que poder terminar, con las que debemos terminar, ¿no? O sea, no puede haber más gente viviendo en la calle. Eso es también una responsabilidad del Estado absolutamente, pero también de la sociedad, ¿no? Los pibes son conscientes de sus derechos. Eso aprenden en el Isauro, ¿no? A construirse como ciudadanos, a poder exigir lo que les corresponde, ¿no? Y eso nos parece a nosotros fundamental, ¿no? Como básico. Aprenden a decir su palabra. En este momento, bueno, tan difícil que estamos atravesando, nos vemos poco, nos vemos cada 15 días cuando se reparten los cuadernillos y los bolsones de comida, ¿no? Realmente se entrevista a Susana Reyes en distintas oportunidades y siempre se aprenden cosas nuevas. Ustedes saben que Isauro Arancibia sacó un libro y es un libro que está reconocido internacionalmente por el método, por el proyecto que Isauro Arancibia tiene, que es un ejemplo. Y que, como plantea la licenciada Florencia Sisi, se plantean también y se desarrollan en tiempos singulares. Vamos a escuchar el último audio de Susana, Rita. En este momento se están entregando cada 15 días los bolsones de comida en la escuela, pero bueno, lo que nos sucedió es que en San Telmo, además de la cola de los 400 estudiantes nuestros que había que mantener la distancia, además se vino todo el barrio a buscar comida porque están desesperados, la gente realmente está desesperada y el Estado está ausente. Y la escuela es una referencia para el barrio, ¿no? Así la construimos también, ¿no? Eso también queríamos que fuese así, que fuera un lugar abierto para la gente del barrio. Y entonces se nos llenó de gente del barrio, entonces tuvimos que empezar a pedir donaciones para poder darles a ellos también algo de comer, ¿no? Esos bolsones que se reparten en realidad es la comida que les corresponde porque los pibes comen en la escuela, entonces es el equivalente a esos 15 días. Debería ser el equivalente, en realidad alcanza para 4 días. Pero bueno, el tema es que ese es un momento de encuentro, de un vínculo pedagógico fuerte con sus maestros y maestras, donde se les entregan los cuadernillos, porque nosotros también la educación así a través de internet es imposible, así que es todo artesanal, lo hacen los maestros, se les entrega y se charlan las dificultades, ellos los traen de vuelta, pero lo más hermoso es que además hay como los libros al alcance de la mano de los pibes, piden libros cuando van a la escuela, llevarse libros para leer, y bueno, eso, que pidan los libros, que pidan los cuadernillos, eso, ¿no? Ese vínculo fuerte que hay con la educación, con la escuela y con el conocimiento. Bueno, muchas gracias. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Y bueno, no hay que tener miedo que se rompa la esperanza. Ayer escuchaba una conversación en Zoom donde muchos docentes estamos sostenidos desde la pedagogía de la esperanza y desde allí tenemos que dar la batalla. Agradecemos estos testimonios, esta nueva columna que empezó, que se llama En tiempos singulares. Muy buena idea de la licenciada Florencia Sisi. Y pensando en todo esto, está bueno relacionar y darle voz a nuestra columna, que hoy va a empezar un ratito antes, que es la columna de Necesitamos la bandera. Y me quedé pensando así y dudé un rato, porque quisiera decir que Manuel Belgrano ha dejado el legado de la inclusión, ha dejado el legado de los derechos humanos, ha dejado el derecho a la educación, el reconocimiento a los docentes. Y bueno, se acercan tiempos. El 3 de junio fue el natalicio de Manuel Belgrano y vamos a empezar en este rato que nos queda hasta terminar, todo dedicado a Manuel Belgrano, también completando con la columna de Marilina Juárez que ya viene haciendo desde el mes de marzo. Así que vamos con el tema que identifica la columna, ¿te parece, Rita? Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengámosla. Bueno, y dentro de esta columna, hoy vamos a escuchar la voz de el chosno nieto del trastatarabuelo de Manuel Belgrano. Es un audio que le hemos pedido a Manuel que grabe para saludar una escuela, así que está editado así, en crudo nomás, tal cual él generosamente lo pasó para una escuela. Pero es muy importante escuchar qué es lo que dice del legado de su trastatarabuelo. ¿Qué les parece? A la comunidad educativa número 11 del Distrito Escolar 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le quiero mandar un saludo muy especial, sobre todo docentes, alumnos, inspectores, en un año y en un mes tan especial como es el mes de que se van a cumplir mañana los 250 años del nacimiento del General Belgrano y el día 20 los 200 años de su paso a la inmortalidad. Un hombre que realmente ha sido muy importante en la etapa fundacional de nuestra patria, un hombre que estudió en Buenos Aires, un hombre que después estudió en Europa, en España, en la Universidad de Salamanca, que tuvo una sólida formación profesional, académica, en lo que es respecta a leyes y sobre todo economía. Un hombre que trabajó siempre por la libertad, por la independencia, por el bien de sus conciudadanos, fundando escuelas, distintas disciplinas como náutica, dibujo, matemáticas, Revolucionario de Mayo, prohombre también de la independencia, el hombre que no dudó en tomar un día la espada en pos de esa libertad que nos dejó a nosotros. Tenemos que tomar sus valores como ejemplo de funcionario público, un gran educador, gran promotor justamente del rol social de la mujer, sobre todo también de los educandos. Un hombre que fundó escuelas, que donó premios para dotar a cuatro escuelas y hizo un reglamento, y nunca se olvidó del docente ni tampoco del alumno. En estos justamente 200 años de su paso a la inmortalidad, repito, un saludo muy especial para la escuela número 11 de la comunidad educativa del Distrito 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente. Bueno, interesante y también emotivo porque Manuel Belgrano, que se llama igual que el otro Manuel Belgrano, saluda amablemente a quienes se lo soliciten. A mí me pareció interesante que ustedes pudieran escuchar este testimonio y los invito a investigar y a bucear en el Instituto Belgraniano, del cual Manuel Belgrano es el director. Ahí están datos que son pocos conocidos de Manuel Belgrano, que nuestra querida profesora Marilina Juárez siempre nos va contando. ¿Y qué te parece, Rita? Agradecemos este audio, agradecemos como siempre la operación técnica de la genia de Rita, que también te mandan saludos, Marcela, Florencia y Carlos desde Neuquén. Y cortito les digo que Marcela dice que más que nunca la pedagogía de la ternura, ¿no? En relación a lo que Susana Reyes nos estaba contando anteriormente. ¿Qué te parece, Rita?